Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Estamos muy contentos de encontrarnos un nuevo día aquí en Radio Adventista en Viento del Este. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y por vuestra fidelidad. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros tenéis el correo electrónico info@radioadventista.com y queremos mandar un saludo muy especial y agradecer todos esos correos que nos enviáis, pues a todos aquellos evidentemente que nos escucháis y que bueno, queréis opinar, queréis comentarnos cosas, queréis apoyarnos, queréis hablar con nosotros. Estamos muy contentos y os mandamos pues eso, un saludo muy especial. También mandamos un saludo muy cordial a todos los que nos escucháis pues a través de la página web www.radioadventista.com, en la cual ya sabéis que tenéis noticias, tenéis pensamientos, tenéis muchísimas cosas pues para poder disfrutar con ella. Y también pues a todos aquellos que nos escucháis a través de la FM pues en diferentes lugares del mundo. Damos también un saludo muy cordial a pues Seven Day y otras emisoras que se conectan con nosotros para haceros llegar este programa y otros programas de Radio Adventista. Y bueno, pues como siempre estamos aquí en Viento del Este, está Antonio Lerma, ya sabéis, él es grado de comunicación social. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Muy bien, saludos a todos nuestros oyentes. Bien, estamos un poco como el día, nublado. Nublado. Ya estaba previsto, por eso no nos pilla de sopetón. No llovió, ayer. ¿Ayer? Al final no llovió. No, yo no dije que lloviera. Igual llueve hoy. Y si lo dije, seguro que acerté. En algún sitio llovería, no sé. Eso seguro, sí. Probablemente. Tenemos también a Estela Sotero, nuestra psicóloga. ¿Qué tal, Estela? Hola, buenos días. A pesar del... Está un poquito nubladito, ¿verdad? Sí, no, y esta noche ha caído granizo, ¿eh? Ayer por la noche, es cierto, lo que dice Esther, cayó granizo en algunas zonas de España, ¿eh? Sí, sí. Vaya. Tiempo bueno, está loco. ¿Eh? Eso sí que está... Allí vamos con manga corta y otra vez con abrigo, yo sí, no sé, sí, vamos sí, a coger... Sí, no, hasta 40 de mayo, ¿cómo es este? El sí, hasta 40 de mayo no te quites el sallo. Sí, pero esto yo no sé cuánto puede seguir. No sé. Ya veremos, ya. Es un poco temible no verlo muy seguro a nuestro meteorólogo personal, porque... No, puedo adelantar que el fin de semana que viene será bueno, ¿eh? Ahí está. Ah, bueno, pues a ver si es verdad. Eso me encanta. Estaremos muy, muy... No, vigilando mucho. Ahora, ¿cómo interpretemos eso? Porque siempre puede ser bueno, ¿verdad? Ah, no ha dicho dónde, se claro cura eso. Ni dónde, ni cómo, ni qué. Ni él se qué bueno, eso. Ni cómo. Ahí debería haber televisión aquí y ver la carita de Antonio. También tenemos con nosotros a Pablo Armero, director de Radioventista. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Antonio? Debería de revisarte el callo, ¿eh? No, el callo era el de mi padre. Del padre. Era de mi padre. Si revisa el tuyo es difícil el de tu padre. Sí. Es complicado. Puede ser que yo sea un callo, pero que no tengo callo. Bueno, pues fijaros, vamos a hablar hoy de un tema pues que en estos días ha sido un poquitín controvertido. Vamos a hablar de sexismo, vamos a hablar de la imagen de la mujer en la publicidad. Y vamos a comenzar, vamos a tratar varias noticias. La primera de ellas vamos a comenzar con esa noticia que salía en los medios de comunicación de Granada. Sobre todo, la Fiscalía investiga a una discoteca que subastó en una fiesta a menores solteras. Es un tema que, bueno, yo creo que no tiene la mayor trascendencia, pero realmente sí que la ha tenido en los medios de comunicación. Y dice que la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Granada ha abierto diligencias preliminares para investigar la organización por parte de una discoteca de Granada de fiestas en horario infantil en las que se subastan chicas solteras por las que los menores pueden pujar con billetes del Monopoly. De la celebración de estas fiestas dirigidas a adolescentes de entre 14 y 18 años y en las que no se sirve alcohol, al tener lugar en horario infantil, tuvo conocimiento la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades de Granada durante uno de los talleres que organizan institutos para formar en valores. Fue uno de los chicos asistentes al taller el que dio a conocer la publicidad distribuida por la discoteca en la que se convocaba pues, a una fiesta el pasado 25 de abril, con el reclamo: si estás soltera, subástate, si estás soltero, puja. Según ha explicado a los periodistas la concejal de Bienestar Social e Igualdad, Ana López Andújar, al tener conocimiento de la subasta, el ayuntamiento, sin competencias expresas en la materia, dio traslado del asunto a la Junta de Andalucía, la Fiscalía de Menores, que pues eso, finalmente han abierto esas diligencias. La delegada ha manifestado la preocupación de la administración por el tratamiento vejatorio hacia la mujer que difunden este tipo de fiestas. especialmente al ir dirigidas a menores de edad, por lo que conlleva en su educación. Y el ayuntamiento, pues que consideró que es una aberración este tipo de celebraciones, se ha puesto a disposición de los padres para trasladarles la información que requieran a fin de ayudarles a evitar que sus hijos acudan a este tipo de fiestas, de eventos. El Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, por su parte, ha contactado con el Observatorio de la Publicidad No Sexista para que estudie si este tipo de prácticas pueden vulnerar la Ley de Igualdad y de Violencia de Género al considerarlo una discriminación sexual. Empezamos por ahí, ¿qué os parece? Bueno, yo creo que como tú muy bien has empezado hablando de la publicidad, que los titulares en los medios de comunicación también son publicitarios y son de reclamo para leer la noticia, lógicamente. La información que al menos yo tengo, profundizándola, es lamentable que estas cosas ocurran, pero yo también, en relación al respeto hacia la mujer o hacia los hombres, yo creo que el respeto cada uno se lo gana. Quiero decir que yo me preguntaría si esas menores participaron voluntariamente en este juego, digámoslo así, hasta que no se demuestre lo contrario, o fueron obligadas a participar. Porque tengo entendido que después, la semana siguiente o la semana anterior, hubo esto. Bueno, no lo sé, o sea, desde un punto de vista social, desde luego entrar en este juego de palabras y en este juego de acciones me parece un poco reprochable y moralmente tampoco es que sea muy digno hacia la persona. Y yo creo que el respeto de la mujer, tanto como de la mujer como del hombre, se gana respetándose uno mismo, para empezar, ¿eh? Bueno, yo creo que hay diferentes puntos aquí que van a ser muy difíciles de poder concretar. Primero, no hay una actuación policial porque nadie sabe si se ha vulnerado la ley o no se ha vulnerado la ley con esto. Hay un proceso de investigación, se han hecho consultas y tal. ¿Por qué? Porque hay diferentes aspectos. Uno, no se está trabajando con dinero. Es decir, cuando tú oyes con billetes del Monopoly, de verdad, sinceramente, a mí me produce carcajadas. Es decir, que otra cosa es que desde el punto de vista de la ética, y ya sabéis que no siempre la legalidad y la ética van juntas, son cosas que a veces son completamente diferentes, se presten tanto unos como otros, ya que si unos días antes, unas semanas antes, fue para ellos y ellas pujaron y después fue para ellos, es decir, a mí me parece más un despropósito funcional que una ilegalidad. Es decir, finalmente todos, tanto ellas como ellos, se han prestado. ¿Podemos decir juego? Pues no lo sé. Es decir, no lo sé. Pero aparentemente, con los billetes de Monopoly, otra cosa sería, lógicamente, si hubiese dinero real, que hubiese pujas, entonces ya se entraría a otro punto. A mí me parece una travesura con un mal diseño social y con un mal gusto, si me lo permitís. No creo que se pueda ir mucho más allá, porque si no, la policía hubiese actuado de oficio, la fiscalía hubiese actuado de oficio, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento. Yo creo que, en esa noticia yo cuando la preparaba, a mí lo único que me queda en el corazón es, si fuese mi hija la que está ahí, demostraría que se valora muy poquito. Es decir, que ella misma se valora muy poquito. Lo que no sé si es que las cosas hoy van así. Yo hace tanto tiempo que no frecuento ciertos, porque ya me he hecho viejo. Pero entonces yo repito, yo creo que independientemente del pavor que los medios de comunicación han formado con una noticia así, a mí me parece que más allá de una travesura, desde el punto de vista legal, otro tema, supongo que será el que desarrollaremos con más hincapié, es si es necesario o no es necesario hacer ciertas cosas que no te dignifican, sino que te acercan más a un mundo pues animalesco, si me permitís la expresión. Pobres animales, Pablo. Sí, bueno, también es verdad. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Es decir, se subastan animales, se subastan casas, pero no se subastan seres humanos. Bueno. Pero repito, yo creo que es tan fina la diferencia en esta trastada social que a lo mejor es difícil de poder situar. A mí me faltan datos. ¿Qué premio tiene el pujador máximo? Pues fijaros, vamos a continuar un poquito con la noticia. El pujador máximo es simplemente pues una consumición en el bar con la chica. Para los dos, para que se supone. Tiene derecho a conocerla. Lo que pasa es que, claro, a lo que le vamos a leer después, lo que le preocupa a la consejera de Igualdad, etcétera, es precisamente ese conocerla, a dónde puede llevarles, siendo menores de edad. etcétera. Claro. Es la preocupación que ellos tienen, ¿no? Pero aquí el problema está el que se presta ese juego. Ya sé que son menores y parece claro, que son menores, eso son es muy influenciables. Claro. Son sí, muy, claro. Bueno, claro. Pero yo te digo una cosa, que cuando vas a esas discotecas o ves por la calle los grupos de chicas de 14, 15, 16, 17, que son menores... Hasta 18 es el... Hombre, hay algunas que ya no son niñas, quiero decir, uh-huh. que se prestan ese juego, claro, y después exigen respeto cuando uno se propasa con ellas porque entra en ese juego. Yo creo que lo mejor es no participar, o sea, si tú quieres que te respeten, respétate tú misma, o respétate tú mismo, porque los chicos también entraron a ese trapo. Entonces, bueno, ¿tú recordáis aquella publicidad que hablamos en una ocasión de la discoteca que ofrecía una operación de estética, sí, no sí, sé qué, no sé qué? Dices, bueno, ¿quién participaba ahí? Las chicas, claro. Bueno, pero vamos a ver, las chicas eran mujeres, si es que ya no lo eran. Entonces, ¿qué habláis de respeto si vosotras mismas no respetáis y entráis al juego? Seamos un poco coherentes. Yo creo, Antonio, que no se han respetado ni ellas ni ellos. No, en este caso está claro. Ahí no nos respetan ni ellos. Y yo repito, Estela, datos o no datos, lo que la prensa ha sacado, porque finalmente, de momento no hay indicios de delito, de momento no hay un cierre de local, de momento no hay nada, de momento hay un asombro social. Repito, yo me pongo el caso de que fuese mi hija. Yo le diría a mi hija, hija, es que tú no te valoras más que unos billetes de Monopoly. Es decir, es que me parece como un juego absurdo, es un juego tonto, pero finalmente es una realidad social. Yo lo veo denigrante. Sí, denigrante. También, claro. Fijaros, la discoteca dice que el asunto se ha sacado de contexto, que en estas fiestas pues no se sirve ni alcohol ni tabaco, que no hay ningún tipo de discriminación porque suelen llevar aparejadas el mismo tipo de celebración pero con el sexo contrario, como ocurrió días antes, que pues eso, que las chicas salen al escenario a bailar y el que más puje por ellas con esos billetes del Monopoly pues tiene derecho a conocerlas y bueno, se les ofrece una consumición gratis, etcétera. ¿Y qué pasa con la chica que pujaron menos? Ah, eso no lo sé. Bueno, yo pienso en eso también. Su autoestima a lo mejor bueno, no quedaría pues muy... Era, claro. Pues será Estela bien, la, ¿no? la que su estereotipo físico está maltratado por la sociedad. No, porque, es decir, de alguna manera, ¿no? Bueno, y encima que, un palo más, ¿verdad? Pues claro, digo, pues claro, es un valor añadido en este caso, porque si encima si participas y te cogen la primera, pues bueno, tu claro. ego, a lo mejor tu estima va para arriba, pero si encima... no te cogen para jugar el partido, pues ya, todavía te sientes es triste, ¿no? Algunos hemos estado muy acostumbrados toda la vida, ¿no? A que no te cojan, ¿no? Pero sí. Tú sabes lo que es exponerse a eso. Sí, claro, pero por eso digo que empecemos respetándonos uno mismo. Yo creo que aquí perdieron todos y salvo ganó la publicidad, el local. Sí. Y eso es todo, porque me parece que es volver como a los tiempos antiguos. Sí, a la edad medieval. Eso decía Viviana Aida, ¿no? Con todo lo que hemos avanzado en igualdad, este tipo de cosas, es un paso atrás, ¿no? Sí, en la educación, sobre todo de los hijos. Sí, aunque en este caso la igualdad se haya dado en que se subastaron los chicos, luego las chicas, ¿no? Todos iguales. Pero, de todas maneras... Después van a hacer unas fiestas de minifalda y bermudas. Sí, sí, también. Sí, sí, todo relacionado con contenidos sexuales. Sí, sí, sí. Es que yo creo sinceramente que ese es el problema. Es decir, nuestros chicos viven permanentemente bajo un bombardeo sexual al cual no pueden hacer nada más que responder porque finalmente son seres humanos. Claro. Es decir, cuando tú eres estimulado sexualmente, lo normal es que tengas un comportamiento sexual porque finalmente somos... Todo en el caso de los chicos, de los hombres, que es con la vista. Claro, también. Claro. También. O sea que es muy poco anzuelo hay que poner para... Muy poco, para el hombre. Para el hombre es muy poco. Uh-huh. Es decir, yo... A mí lo que me da pena es que nuestros chavales, y vamos a meterlos a todos, sean personas que se presten sistemáticamente. Es decir, yo no creo, Esther, no sé si tú tienes algún dato que yo no haya visto, pero yo no creo que haya habido ni coacción para ellos. No, es decir, no. Simplemente ha sido algo que parece publicidad, tan... ¿Publicidad? Lo han usado en la publicidad. Natural, y como un juego, como has dicho tú, como un juego. Lo que pasa pero es que me hay parece, juegos... Claro, hay juegos que denigran claro, de alguna manera. Claro. Y que hay en este juego yo lo veo como que, como hemos dicho antes, es decir... Las chicas ahora y los chicos, porque se subastan casas, se subastan coches, pero no todo. Las personas... Es subastable. No todo es subastable. Las personas cuando se subastan se cosifican. Sí. Pues fijaros lo que dice la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía, Soledad Pérez, Ella dice que no solo la integridad de los menores, sino la transmisión de unos valores que reflejan que las relaciones entre hombres y mujeres se tienen que basar o se basan en comprarse o pujar para tener una relación o un contacto sexual. Dice, tenemos que proteger a estas chicas y chicos, estamos educando a niños y niñas en unos comportamientos sexistas en los que la forma de relacionarse entre ellos es algo tan humillante como comprarse. Es lo que lamentaba ella, ¿no? Es que Esther, una vez que yo pujé por ti, te puede decir el chico, ¿no?, a la chica, una vez que yo pujé por ti, tengo unos derechos adquiridos sobre ti. Pero también se lo puede decir. Porque tú te has sometido a estas reglas de juego. Ahí está. Es decir, es que para mí es el punto de partida. Si no ha habido coacción, sino que ha sido, vamos a intentar, un juego publicitario por parte de la discoteca. Los chavales que han ido, chavales y chavalas que han ido, han aceptado las reglas del juego. Y yo no sé si ahí es donde se pierde la posible infracción legal. No lo sé. Claro, no soy jurista, ¿no? Yo simplemente si fuese mi hijo, fuera mi hija, y ahora meto a los dos, me parecería denigrante que puje o que se deje pujar. Exacto. Porque finalmente la finalidad de las relaciones interpersonales tiene otra dimensión completamente diferente. Yo ahí es donde veo que luego haya indicios, que luego la fiscalía pueda encontrarlo, que incluso alguien vaya a la cárcel. Pero eso será otro tema. Pero del punto de vista de partida, las personas cercanas a nosotros, los convivimos con ellos, a mí no me gustaría que ellos aceptaran, es decir, que rebajaran tanto su nivel de autoestima y de personalidad para aceptar, a ver, ¿cuánto valgo yo? Pues valgo de billetes de Monopoly. Por favor, y aunque sea con billetes de verdad, Pablo. Sí, en este caso el valor es los de menos. Es entrar en el juego de la compra-venta. Entrar en ese comercio. Es un comercio finalmente. Sí, claro. Y luego qué derechos adquiridos hay y que yo tengo que someterme porque he aceptado esas reglas de juego. Pero qué pena, ¿no?, que la sexualidad se utilice como un reclamo publicitario y que de hecho sea el reclamo publicitario. Ahora, yo a diferencia de Pablo y de Antonio, no puedo pedir que las menores sean capaces de sustraerse a eso. Pues lo son. Y lo peor no es eso. Quiero decir que no puedo pedir el hecho de que ellas digan no, yo no me subasto. Son jovencitas. Me parece que entran todas en una especie colectiva, ¿verdad? Lo importante de este tema es precisamente que en este caso es algo pequeñito, es algo que ha llamado la atención, es algo revolucionario, pero realmente, si os dais cuenta, en la publicidad de los medios de comunicación, el sexo es el reclamo. Sí, pero ambas partes. Entonces, estamos ahora metiéndonos con este juego de estos niños y niñas, pero realmente la publicidad, si no salen un pecho, una pierna o algo con una colonia o con un... No olvidéis, yo creo que la clave es lo que acaba de decir Esther, no olvidéis que vivimos en una sociedad de mercado y todos nos vendemos. Uno cuando busca trabajo, uno hace un currículum y se vende para hacer una función determinada. Pero es otra forma de vender. De acuerdo. Yo también quiero vender mi religión y que mucha gente la acepte. Pero es otra forma de vender. Lo que quiero decirte es que estamos acostumbrados a comprar y a vender. El tema está es que en esa compra y venta, en este caso que parece un juego, los aspectos sexuales o sensuales están son la base del reclamo. Estamos hablando de una comercialización. Yo no digo compararlo con la prostitución, pero bueno, de alguna manera sería algo parecido. O sea, yo vendo un servicio, mi cuerpo, y a cambio, en este caso, no por billetes de Monopoly. Solapadamente hemos dicho eso, Antonio. Exactamente. Pues vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa, así que nuestros amigos oyentes estén muy atentos, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, escuchamos una canción y volvemos enseguida. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. He wraps himself in light as with a garment. Spreads out the heavens and walks on the wings of the wind. He sends forth the springs from the valleys, they flow between mountains. The birds of the air dwell by the waters, lifting their voices in song. singing glory, glory, glory to the Lamb. All praises and honor forever. Sun knows its setting. He looks at the earth and it trembles. He touches the mountains and they smoke. I will sing to the Lord all my life. I will sing praises to my God. As long as I live, praises to the Lord, oh my soul. Singing glory, glory, glory to the Lamb. All praises and honor forever. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Esperamos que hayáis disfrutado de esa pausa musical, de esa canción preciosa, y ya estamos aquí nuevamente en Radio Adventista en Viento del Este, hablando hoy pues de ese sexismo, de esa imagen sexista que se da sobre todo en la publicidad. Hemos comenzado hablando de esa noticia de la Fiscalía investiga una discoteca que subastó una fiesta a menores solteras, aunque ya hemos visto un poquito que también lo hacía con los chicos. En fin, ya hemos hablado un poquito de ese tema. Vamos a pasar a hablar de la publicidad, la mujer en la publicidad. Y hay una noticia que nos dice: eres un cuerpo, lo demás poco importa. No se trata en la publicidad de plasmar una persona femenina en toda su integridad y sus deseos reales. Solo importa su cuerpo. Ese cuerpo de mujer, normalmente pasivo, insinuante, melancólico, cariñoso, seductor. Ese cuerpo despiezado la mayoría de las veces, que sirve como reclamo de cualquier tipo de producto. No ella, sino su cuerpo es el soporte de tornillos, bebidas, labios, senos, viajes, traseros. En fin, que no encuentran otro aliciente en sus productos publicitarios que estar asociados a cualquier parte del cuerpo femenino. Cuanto más erótica sea la zona elegida, mejor. Más vendible será el objeto en cuestión. un respingón trasero juvenil para anunciar un tabaco, una mujer a medio vestir para publicitar un vídeo, otra tomando el sol en la playa para una cerveza, en fin. Es un fragmento de texto que pertenece a una publicación del Instituto Nacional de la Mujer, un organismo de la Administración del Estado dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, creado con el fin de promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y que mantiene una comisión que trabaja para proteger la imagen de la mujer en las campañas publicitarias. La comisión, formada por anunciantes, empresas y asociaciones de consumidores, se ocupa de la autorregulación contra la discriminación de sexo, especialmente el femenino, que es el que más suele ser explotado. Los datos del Observatorio de la Publicidad Sexista en 2004, fijaros, revelan que en ese periodo se recibieron 342 denuncias, un 47,7% menos que en 2003, un año anterior. Son los datos más antiguos que he encontrado. 654 denuncias. Además, un 13% de las mismas, y esto es lo bonito, fueron presentadas por hombres, en su mayoría, por el uso del cuerpo de la mujer como reclamo publicitario. O sea, que realmente la gente se da cuenta. ¿Qué os parece el tema de la publicidad? Vamos a ver, yo creo que la publicidad está hecha de hombres. Ya no solo para niños, sino para adultos. Y para hombres. Yo creo que la publicidad está hecha de hombres para hombres. Porque he intentado, Esther, buscar... Hay una realizadora, hay una publicista, que, mujer, pero no he encontrado el nombre. He visto algún trabajo de ella donde se sale completamente de los estereotipos normales de la publicidad, pero no he encontrado, es decir, lo estoy buscando y no lo he encontrado. Entonces, pero la inmensa mayoría de los publicistas son hombres. Y como están en el mercado del negocio, ellos no se sienten que son parte para hacer moral socialmente, sino que van a defender su negocio. Y uno ve, pues, un coche en un anuncio publicitario y una chica, por cierto, yo cuando trabajaba en publicidad, todo el mundo sabe, yo sé que se hace, que no son realmente ellas al completo. Es decir, si lo que quiere aportar en la famosa es la cara, pero tiene unas piernas... torcidas, pues se arregla. Es decir, es como el despiece, como decía el despiece. Entonces, yo para mí el mayor problema es que la publicidad no se regula por conceptos morales, sino por un mercado comercial. No se espera que sea un organismo moralizador. Y ahí, ya quién va a parar todo esto. Es decir, yo sé lo que yo hago, ¿eh? Yo solamente hago zapping en los anuncios. Yo me niego a ver publicidad. A lo mejor que soy extraterrestre también en esto, ¿no? Pero yo no veo publicidad, no me gusta. Es decir, porque aparte yo no voy a comprar algo que me quieren meter. Es decir, me niego a hacerlo. Entonces, claro, lo que sí entiendo es que no todas las personas tienen ni la capacidad para hacerlo, y que cuando se gastan tanto dinero en publicidad, inclusive en una crisis como la que estamos ahora mismo, es decir, ¿os habéis dado cuenta de la cantidad de publicidad que hacen los grandes supermercados ahora, que antes no la hacían? ¿Pues por qué? Pues porque quieren captar clientes. Entonces, para mí, publicidad y negocio es exactamente lo mismo. A partir de ahí, los parámetros son muy difíciles de claro, diferenciar. Son otros. ¿Nos parece un poco de doble moral, no? Coordinadores que han ideado este juego para los chavales en una discoteca y armamos todo un revuelo social, y sin embargo ya está ocurriendo en la publicidad, vendemos y compramos cuerpos, o sea, claro. Bueno, y no solo en la publicidad, vamos este a ver en caso de en los sitios. Chicos posiblemente tenga un valor, bueno, un agravante añadido que era la edad claro. Y la posible, eso, desviación de la educación. Como Pablo decía, la sensualidad en la publicidad está constantemente presente, es eso está claro. Y tanto para hombres como para mujeres. Me parece que esto de la subasta es como, porque además tenemos antecedentes, ha habido más de estos juegos, sabemos, pero me parece que esto de la subasta es algo que surge de forma natural, me explico. Yo veo cómo van las chicas vestidas para la discoteca y ya está, el reclamo sensual ya está. Están vendiendo un poco, ¿no? Ya están vendiendo la mercadería, por así decirlo, porque no van tapadas, ni van vestidas como para salir a un, no sé, a un paseo o a la iglesia. Para ir a la iglesia. No. De todas maneras, Estela, si me permites, yo no sé tú como psicóloga, pero realmente es tan impactante para ellos y para ellas que viven constantemente en esa sociedad, como lo puede ser para nosotros que vivimos fuera. A mí me parece que ellos están acostumbrados. de alguna sí, manera se ha convertido de alguna manera es que se ha convertido en una exigencia social también, por eso entonces es decir es ese punto que tú traes a colación, no sé, yo no, claro, a mí que ya soy, que tengo alguna juventud acumulada, a mí yo miro y me quedo así un poco, pero realmente tú podías decir algo como especialista, ¿no crees? Simplemente doy una opinión de la forma de pregunta. ¿No crees que ellos están, tanto ellos como ellas, están acostumbrados y viven en ese mundo y finalmente tiene menos impacto que pueda tener para nosotros? Bueno, yo, Pablo, te quiero decir que el sexo no muera nunca. No, y la sexualidad tiene que estar allí. Adiós, gracias. No, pero tú estás hablando de otra cosa, Estela. Claro, cada vez vamos un poco a más, ¿no? Estás hablando de otras cuestiones. Más sensualidad, más. No, me refiero a que siempre es atrayente. Ah, sí. No, no es un acostumbramiento que luego no excite, ¿no, Pablo? En eso me refiero yo. Sigue excitando. No hay un acostumbramiento tal que llegue a un punto en que ya de la no sexualidad lo, que os no lo ves. Lo estamos utilizando. Pero eso es constante. Es un uso que hacemos constantemente de la sexualidad, claro. Pues en publicidad, ¿no? Por sí, ¿y por qué siguen utilizándolo? Ya estaríamos porque acostumbrados. Porque, ¿no? Exactamente, da resultados. Da resultados. Mira, hay un anuncio que a mí me parece abominable. Y no sé si el término me quedó corto. Y seguro que vais a saber. Es un anuncio de una colonia. Que sale una artista de cine muy pomposa, siempre de color amarillo, es decir, de color oro, ella, que se medio se desnuda entera, solo que hay un cambio de plano, y entonces ya sale de espaldas. Ese anuncio lleva más de 2 años en pantalla. En la televisión. Más de 2 años, ¿eh? Es decir, además con un costo. No, bueno, hay diferentes. Es decir, yo me imagino que harían una grabación general, en global, y han ido seccionando para presentar. Es decir, pero lleva más de 2 años ya en cartelera. Bueno, pues mientras siga vendiendo ese anuncio, están en cartelera. Sí, por eso. Sí, fijaros, en publicidad compramos y vendemos cuerpos también. O sea, no solamente los chavales lo hacen en una subasta, sino que los adultos mayores lo hacemos. Compramos y vendemos cuerpos cuando compramos o cuando utilizamos el cuerpo femenino masculino como reclamo para un producto en los anuncios. Claro. Pero es que hay más. Claro. Más allá de eso y más explícito todavía, aunque parece que no nos damos mucha cuenta, es lo que está ocurriendo en los periódicos, sobre todo en España. En otros países no ocurre y eso me ha sorprendido bastante al recoger la información. Los periódicos españoles, todos menos dos, de los de mayor tirada, llevan muchos años ganando cientos de millones con los anuncios de prostitución y parecen dispuestos a seguir haciéndolo. Dice una noticia de Periodista Digital que hay una desvergonzada doble moral de los grandes diarios españoles en esto de los rentabilísimos anuncios de las casas de masajes y telefónicas industrias subsidiarias. La prostitución constituye en la actualidad una forma de esclavitud tal como lo reconoce Naciones Unidas, y es un gravísimo atentado a la dignidad de la mujer. Además, desde la Unión Europea se recuerda que la prioridad debe situarse en la lucha contra el tráfico de mujeres y niñas y su explotación sexual. Todos sabemos que, evidentemente, en la prostitución pues hay un pequeñísimo porcentaje de prostitutas que lo hacen porque utilizan la prostitución como medio para ganarse la vida. Pero realmente el 80-90%, tenemos datos aquí, son mujeres que están siendo explotadas por proxenetas. Obligadas. Sí, lo que pasa es que hemos pasado de una fiesta voluntaria de unos chicos jóvenes a una actividad de adultos donde no hay esa voluntariedad. Y entonces estamos hablando ya de cuestiones legales. Niño, y eso no es hagas ilegal. Lo que yo hago, sino haz lo que yo te diga, ¿no? Bueno, eso sí, bueno, es siempre, el problema del ejemplo, que lo más claro. Difícil en esta vida es dar lecciones con nuestro ejemplo. Lo que pasa, Pablo, que como ha dicho Antonio, como ha dicho antes Pablo, que la línea es muy delgada, ¿sí? Tú empiezas con un juego y luego eso se puede ya habituarte, o sea, abre una puerta que debería estar cerrada para no entrar luego de adulto en otra situación. Claro, porque si de joven has participado en un festival para poder comprar una chica con los billetes de Monopolio, cuando ya, eres dinero, mayor y tienes dinero, también puedes comprar otra chica para otras cosas. Pero claro. Ahí está. Decidme una cosa. ¿Os habéis parado alguna vez a ver el famoso concurso de Miss España o de Miss Mundo? Otro ejemplo. Hace tiempo que no lo veo. Bueno, no. Sí, pero lo he visto. No es de mis favoritos. Es decir que, mira, durante muchísimos años, o durante varios años, se ha hecho en el mismo lugar. Lugar donde yo era pastor y yo pasaba por la puerta de la carpa durante todo ese periodo, pues varias veces a la semana. No podéis imaginar el glamour vamos a llamarlo de alguna manera, pero detrás de ese glamour, disculparme, hay que tener muy poca dignidad. A lo mejor estoy haciendo una acusación muy grave y alguien nos escribe, pero hay que tener muy poca dignidad para presentarte a un concurso así. Pero hay que tener muy poca dignidad para hacer el concurso así. Es decir, pero como está las grandes cadenas de televisión detrás, todo lo que es el marketing y la publicidad que le reporta muchísimo dinero, yo, sinceramente... No, y prestigio a la que gana, ¿eh? Por ejemplo... No, lo que pasa es que muchas chicas que participan, para ellas es un trampolín pasar al cine, al teatro, a la fama, y eso está claro. Quiero decir que has dicho lo de publicidad. Yo durante unos años me he dedicado a la fotografía publicitaria y he estado presente varios años en la Miss Barcelona y Miss Cataluña como fotógrafo de pasarela, y yo conocía muchas chicas que se presentaban allí y muchas de ellas no buscaban otra cosa que saltar un poco la fama. De ahí pasaban a objeto de un concurso para mover unas ruedas. Nunca mejor dicho lo de objeto. Sí, exactamente, es que era eso. Pero o participar, pasan después a ser una personalidad del mundo del... Son vías. Quiero decir que en este caso no televisión. Todas las participantes en los Misses... Pero si ya han dado su imagen como objeto, ya veremos cómo hacen para dejar de ser objeto. Ahí está. Sí, pues si se han dado, si se han vendido como objeto, ya veremos cómo hacen para dejar de ser objeto. En el cine, la televisión, etcétera, sea donde sea que pasen, van a seguir siendo un objeto. Para todo el mundo van a seguir siendo un objeto porque es lo que han vendido de sí mismas. Claro. Es una buena carrera, su cara. Son famosísimas, son prestigiosísimas. Y ganan son mucho objetos dinero. Famosísimos. Sí, ganan mucho dinero. O sea, la sociedad no lo ve tan mal. Fijaros, el tema de la prostitución es un tema que me gustaría que fuera el tema para terminar el programa de hoy, que nos queda mucho tiempo, pero realmente hacer un poco de llamado social, ¿no? Porque creo que es un tema grave. Pues en fin, el problema, dice la noticia, no es obviamente la hipocresía de ciertos discursos morales cuando un gran volumen de dinero entra en las arcas de los medios gracias a estos anuncios, no solamente periódicos, sino también internet, etcétera, ¿no? Pero el problema es el vacío legal que dejan. Detrás de esos números de teléfono existen en demasiados casos ejemplos de prostitución no voluntaria. O sea, estamos, todos pensamos que la trata de blancas está mal, que no queremos eso, y sin embargo, pues está ahí en cada periódico. La mantenemos, de alguna manera, ¿no? La policía estimó hace un año que el 85% de las personas que ejercen la prostitución no lo hacen de forma voluntaria. Marjorie Scardino, una alta directiva del grupo Pearson, editor, entre otros, del Financial Times y The Economist, y anteriormente accionista del grupo Recoletos, marca, expansión, etcétera, se asombraba de que España sea el único país europeo donde la prensa de calidad publique anuncios de prostitución y obtenga de ello, bueno, grandes beneficios. Pingües beneficios. Y manifiesta haber protestado por ello, tal y como recogía la revista Época en diciembre del año 2000. En la prensa extranjera la situación es bien diferente. Uno de los casos más sonados fue el de The International Herald Tribune, que decidió en 2003 no publicar más anuncios de este tipo. En España, pues solamente hay dos periódicos que no utilizan este tipo de anuncios sexuales, pues en fin, que también a ellos les reporta un avance económico, ¿no? Entonces, es una doble moral muy fuerte. Los periódicos hablan, tienen su sección de artículos de opinión, tienen todas las noticias, pues son enfocadas de una cierta manera, y resulta que al final en las páginas de contactos, pues es que son, o sea, es compra y venta de cuerpos humanos, casi todo, ¿vale? Venderán un sillón y dos gallinas, pero casi todo es compra y venta de cuerpos humanos. Yo creo que venderán menos el sillón que lo otro. Pues posiblemente. Ahora, yo me quedo con la sociedad española, ¿no? De la sociedad americana y la sociedad española, me quedo con la española toda la vida, porque allí está más soterrado, pero sigue siendo igual o peor, ¿no? En cambio, aquí es más explícito. Sí, tan explícito. Sí. Fijaros, la última noticia que tenemos es que ha ido, pues por tranquilizarnos un poquito, se ha reunido con los directores de periódicos para retirar los anuncios de contactos. Lo que no sabemos es si lo conseguirán. El gobierno, dice la noticia, pretende erradicar la trata de blancas y opina que la existencia de este tipo de publicidad hace flaco favor a la problemática. Y bueno, están buscando soluciones. Sabemos que es una fuente importante de ingresos. Los periódicos no van a quitar esos anuncios así como así. De todas maneras, yo hace 5 años visité uno de los países de turismo sexual más importantes del Caribe. Quiero decir que iba con mi esposa y iba a otra cosa. Pero, eso tú aclaras, si acaso. Pero me sorprendió. Y me sorprendió nada más entrar en el avión en Madrid para 11 horas de viaje. Me sorprendió la disparidad entre hombres mayores de la tripulación y el resto. Es decir, entre 100 y pico pasajeros, no había más de 5 o 6 mujeres. No había más. Y la edad, de las personas pasaban de una media... A ver, estoy simplemente visualizando. De 45 años para arriba pasaban todos. Y cuando llegamos a la capital de ese país, y ya al entrar en contacto con las personas y tal, bueno, yo puedo decir que a mí me costó más trabajo entrar en ese país que a toda esa tripulación, porque yo iba a trabajar, yo iba a dar un ciclo de conferencias y tuve que certificar en la zona internacional del aeropuerto todavía a qué iba, dónde iba a estar, y allí estuvimos pues un perro pastor alemán que era casi más grande que yo, con un policía, más de 25 minutos. El resto de la tripulación del avión entró sin ningún problema. Luego, repito, contactando con las personas y hablando con las personas, me dijeron que en un 90% de los pasajes de esas personas que llegan a partir del jueves hasta el lunes a ese país, todo es turismo sexual. Claro, sí. Si Europa se descarga ante esa inmoralidad tan manifiesta a esos países, ¿qué va a pasar aquí para ahorrarse incluso el billete del vuelo? Es decir, yo creo que hemos entrado en un tema que no hemos podido terminar, porque es un tema candente, doloroso, muy agrio. El sustrato, la sexualidad, ¿cómo la estamos utilizando? Lo fundamental es, si hay prostitución, es porque hay prostitutos. Y yo ya me declaré una vez aquí en esta misma cadena, no sé si este programa o ahora otro, que si tan prostituto es ella como lo es él que va a hacer uso de ese servicio. Eso, pero además, claro, si ella está engañada, amaniatada, obligada. El único prostituto es él. Es él. No nos queda tiempo, habría muchísimo para decir, como muy bien decís, pero no nos queda tiempo, nos quedan unos breves minutos, si acaso, para hacer las conclusiones finales. Antonio. Desde un punto de vista de educación, yo aconsejaría a los jóvenes que el participar en ese tipo de actividades inocentes, entre comillas, no les deja de hacerse responsables ellos mismos de sus actos. Es cierto que son menores y eso podría ser un eximente, de hecho lo es legalmente, pero hay muchos jovencitos que no tienen 18 años y saben muy bien lo que están haciendo, acostumbrados ya a hacerlos. En ese caso, yo llamaría la atención a los organizadores del evento y que intentarán organizar otro tipo de actos que reclamaran a los jóvenes para participar y llenar esas discotecas sin esa carga de sensualidad. Y a nuestros oyentes yo les aconsejaría que escucharan la radio, porque la radio no tiene esa carga de sensualidad. Es cierto que algunas voces son más sensuales que otras, pero al no trabajar con la imagen, pues tiene menos carga de sensualidad que los medios de comunicación como la televisión o internet y tal. Y si escuchan Radio Adventista, mejor. Mejor. Aunque la imaginación no tiene fronteras. Claro, eso es cierto. Estela. Bueno, yo rescato porque creo que la noticia, y si no es así, no me corrijan porque yo creo que sea así. Qué mal, ¿no? Porque una psicóloga tiene que enfrentarse a la realidad. Todo se lo dice ella. Se analiza, bueno. Se psicoanaliza. Yo misma. Nosotros no decimos nada. Eres humana. Me parece que la noticia habla de que uno de los jóvenes fue el que denunció esto. De otra manera no hubiera llegado afuera de la discoteca. No lo denunció. La publicidad se la llevó, es que a la concejala. No es denunciable de alguna manera legal, no es denunciable, pero de otra manera sí, moralmente sí es denunciable. Entonces eso es lo que yo rescato, ¿no? Que un joven todavía vea que esto no está del todo correcto. No es lo más adecuado. Y Pablo, yo quisiera que estés en Rusia del año 1990, como estuve yo, en el paraíso de la televisión, porque no había ni un solo, en ese régimen comunista, no había ni un solo anuncio publicitario, ni uno solo. Podías ver horas televisión con toda la nieve afuera. Qué gusto. Y no veíamos ni una sola, un gusto increíble. Y además no la entendías, ¿no? Sí, no, canales en español. Bueno. Sí, ahí podías ver en varios idiomas. Bueno, yo rescato entonces el hecho de la dignidad humana, pero en este caso la dignidad tanto para los chicos como para las chicas, y sobre todo para las chicas. Porque empezamos con un jueguecillo que puede ser un poco inocente incluso, y de alguna manera vamos perdiendo un poquito esa dignidad que los padres debemos inculcar en nuestras hijas y nuestros hijos. Los hijos para que respeten las chicas, además de sí mismos, de a sí mismos, y viceversa también, ¿no? Pero sobre todo la mujer que ha sido denigrada por tantos siglos, yo rescato eso, ¿no? Pablo. Bueno, yo creo que la dignidad la persona tiene que mantenerla individualmente. Colectivamente no se le va a preservar. El mundo funciona mal y funciona mal a este nivel. Yo recomendaría que recordasen ese texto de Jesús y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un mundo mucho más amplio que el de la discoteca, el alcohol, el tabaco, el sexo. Hay posibilidades para nuestros jóvenes de realizarse de una manera completamente diferente y mucho más íntegra que la que ellos conocen. Si se molestaran un poquito, y no lo digo en plan acusativo, sino como invitación, si se molestaran un poquito en buscar otras perspectivas, en buscar otra forma de vida, otra realidad social, yo creo que serían mucho más libres y sobre todo serían mucho más dignificados de lo que son cada día. Yo por lo menos para mis hijos me gustaría que fuese así. Y a mí me gustaría pues pedir a los adultos, pedirnos a todos nosotros que dejemos de lado esa doble moral, esa hipocresía social que tenemos pues al tachar ciertos actos que me parece bien, pero lo que no podemos hacer es eso. Niño, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. Nuestros hijos, nuestros jóvenes en la sociedad se van a fijar en lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Pues en el programa de hoy creo que ha quedado bastante patente hacer un llamado social a los medios de comunicación, pues para que también pongan su granito de arena en este tema, que es un tema al final de todos. Estamos educando a las futuras generaciones y es un trabajo arduo y es un trabajo en el que tenemos que implicarnos todos. Amigos, tenemos que terminar. Nos volvemos a ver mañana, si así lo deseáis, aquí en Radio Adventista en Viento del Este. Hasta mañana, amigos.